Sí, justamente hemos ido trabajando primero en lo más urgente, que son las reprogramaciones de las deudas, que ya muchos están llegando a su cumplimiento. Y antes de que ingresen en mora, se tiene que trabajar tanto la reprogramación de deudas, que es ampliar la cantidad de años en los cuales se va a pagar, o la prórroga, que implica agarrar mi cuota de esta campaña, ponerla al final de mis cuotas. O sea, significa que la próxima campaña pagarían normal y cuando terminen de pagar entraría la última cuota, que es la que estarían pasando de esta campaña. El otro tema que se ha tocado es el tema de la compra de las deudas, ¿no? A través del Banco Unión. Banco Unión puede comprar las deudas tanto de las casas comerciales como de otros bancos, siempre y cuando no se llegue a estar en mora. Significa que si yo tengo mi deuda que se va a cumplir en una semana, antes de eso tengo que empezar a hacer el trámite. Pero adicionalmente, eso como medidas urgentes. Adicionalmente a eso, estamos pidiendo, y sabemos que es mediante un decreto supremo, que el interés para los pequeños productores también baje al 6%, igual que tienen ahora mismo los grandes. Además de ello, estamos pidiendo una inyección económica para poder trabajar en lo que es el refinanciamiento de nuestros productores. Sabemos que si no hay un refinanciamiento o una inyección económica, nuestros productores va a ser muy difícil que garanticen la siembra de esta campaña, tomando en cuenta de que los precios están bajos, han estado bajos y no cubren ni siquiera los costos de producción que tiene cada uno de los productores al sembrar la soya. Recordemos de que para producir una hectárea de soya es un aproximado de $550. Y si la soya está en 220, 230, estamos hablando de 460. Significa que tendríamos casi $90 a $100 de déficit por hectárea, ¿no? Entonces, sin tomar en cuenta ganancias, sin tomar en cuenta ningún otro detalle. Entonces, nosotros realmente estamos preocupados por esa situación. Sabemos la situación de nuestros productores y esperamos que muy pronto se pueda tener ya el decreto supremo y una bolsa económica para poder destinar a los pequeños productores para que sigan sembrando.